señoras y señores, en este escenario de alegría, encarpado de movimiento para toda nuestra salda, aquí está, desde la República del Boyar, los presentamos a ellos, hermanos Aguilera. Ahora están los jugadores esta noche, los hinchas de River, los hinchas de Boca. A ver si se acuerdan de esto. Esta noche me quiero emborrachar. Sirvamos, por favor, yo se lo pido. Amargado por este cruel destino. Que de mi amada lograron separarme. Es hora de mi partida. La otra me da su amor, La otra me hace sentir que soy un hombre que valgo mucho y sobre todo te hace muy feliz. ¡Vamos, fantástico! Mujeres solteras, ¿a dónde están las chicas solteras? Palma, palma, palma, palma, palma. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, Finca del Progreso, vamos, Luisito. Arriba, arriba, arriba, fantástico. No existe amor perfecto, y pienso que tu amor es una fantasía, y no te lo creo que te hayas olvidado cuando fuiste mía. Y todavía me exiges que saque de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego vengo al suelo porque te vas cuando más te quiero. Te hubiera sido antes, en el momento que no eras indispensable. Hiciste todo para enamorarme. Y si estabas jugando, ¿por qué diablos me hiciste amarte? Y luego te alejaste, que hubiera sido antes. Yo no merezco que hoy me tires a la basura. Está ni lógico que digas que no es mi culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me sabas? ¿Por qué me dabas tanta ternura? Te hubiera sido antes, ya se no tendría estas ganas de rogarte. Vamos, vamos, mi salda la linda. Vamos, la gente que escucha la 106.5, arriba. Todos los changos tomadores. Vamos, vamos, los hinchas de Boca, los hinchas de River, arriba. Si te hubieras quedado cuando te pedí migajas de amor. Si te hubieras quedado para no causarme este triste dolor. Por no haber comprendido el sacrificio, el de verte feliz. Y mis manos jamás se cansaron y todo te di. Fue tan grande y tan fuerte mi herida, el vacío de tu despedida. Y aunque quieras volver a mi vida, ya no puede ser. Los hinchas de Boca, los hinchas de River. Vamos las chicas solteras, vamos las ingratas, traicioneras, arriba. Amigos de Salta Capital, que sientes el besarlo a él, que sientes el besarme a mí, que sientes cuando estás con él, que sientes cuando estás conmigo. Quiero saber si él te hace tan feliz. sabe dónde está tu debilidad, la que yo descubrí al poderte amar. Quiero saber si él me hace tan feliz como yo a ti, si él sabe dónde está tu debilidad, la que yo descubrí. Cerveceros, arriba, che, che, che, che, che. Vamos Popeye, vamos Popeye. Toda la noche tuve para olvidarte, mi amor. Yo no te puedo olvidar, te llevo en mi corazón. Cuántas cervezas tomé pensando que te olvidaría, pero cuando más tomé, borracho me vi, más te quiero mi vida. Pero cuando más tomé, borracho me vi, más te quiero mi vida. Soy cervecero, yo vivo tomando, chiquita bonita, y es porque te quiero. Soy cervecero, yo vivo tomando, chiquita bonita, y es porque te quiero. Yo vivo tomando, chiquita bonita, y es porque te quiero. Yo vivo tomando, chiquita bonita, y es porque te quiero. Seguimos, seguimos. Vamos las chicas solteras, arriba, arriba. Vamos las mujeres, arriba. Que no quieres nada ya de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me destrozaste el corazón, que me hará justicia la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que mi vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me destrozaste el corazón, que voy a vivir en el alcohol. Caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, cacaramosa. Te sube, te baja, te quita, te saca y a veces te lo da. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, cacaramosa. Se escucha rumor de tambores y la gaita alegre le suena. En las noches de lunas, en las noches de lunas, se van a bailar las morenas. Y en las noches de lunas, en las noches de lunas, se van a bailar las morenas. A yo quisiera alegre volar, a tu seta bien tropical. Ya la cumbia va junto al mar y con mi morena gozar. A yo quisiera alegre volar, a tu seta bien tropical. Ya la cumbia va junto al mar y con mi morena gozar. Seguimos, seguimos, seguimos. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Las mujeres solteras, levantamos las manos arriba. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Este corazón me hizo tum tum, solo, solo se enamoró. Todo lo que hacía era vacilo. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acerca pierdo la razón. Cuando tu vuela yo pierdo el sol. Y cuando se orilla te quiero besar. Y cuando camina me podés matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. vivo. Vamos las chicas, las encapuchadas en Vinca del Carmen, vamos las chicas arriba. Ya lo verás, te darás cuenta que no hay nadie como yo. Ya lo verás, no habrá olvido y en tu mente yo estaré. Porque yo fui un hombre bueno con puros sentimientos. Amor primero, nunca podrás olvidar. Soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo. Y sufrirás por mí, vas a querer volver. Y así sabrás, mi gran amor jamás se olvida. Y sufrirás por mí, vas a querer volver. Y así sabrás, un gran amor jamás se olvida. Un gran amor jamás se olvida. Pancita, vamos, vamos. ¿A dónde están los hinchas de Boca? Los hinchas de Boca, hacemos palmas esta noche. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, fantástico. Las mujeres solteras arriba. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Vámonos, amigos de Villa Alta, atención. Vamos todos los changos tomadores. Vamos, Pomelo. Vamos los amigos. Arriba, arriba. Vamos las chicas. Para la rubia y la morocha. Seguimos bailando. ¿A dónde están los hinchas de River? Hacemos palma a los hinchas de River. Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Vamos los amigos de la silleta. Vamos San Luis. Arriba, vamos el Prado. Vamos Pica el Progreso. Sigue, sigue, sigue. Vamos las encapuchadas de Pica el Carmen. Vamos las chicas arriba. Este es el ritmo para bailar, para cantar, para saltar. Este es el ritmo para bailar, para cantar, para saltar. Que levanten las manos todos los borrachos. Que levanten las manos todos los borrachos. Y que canten conmigo. Oh, oh, oh. Y que canten conmigo. Que levanten las manos todos los borrachos. Haciendo palma, che. Haciendo palma, che. Haciendo palma, che. Haciendo palma, che. Puede ser fantástico. Para todos los changos tomadores del Club San Martín. Vamos, chango. Ya no es el mismo. Y me pregunto, ¿dónde andarás? ¿Quién será el dueño de tus besos? De ayer fueron míos. Muchísimas gracias. Vamos, vamos, fantástico. Vamos las mujeres, arriba, arriba, vamos Mica y Carmen, vamos las encapuchadas. Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío, por aquello que un día fue mío, y hoy no es así. Cada vez que me acuerdo de ti, fantasma se mete en mi cama y algo adentro de mí se derrama solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí, pero tengo la extraña ilusión de que la escuches y vuelvas a mí. Mil veces cantaré, porque no muera la ilusión, y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Una y mil veces cantaré, aunque me llenes el amor, mi vida estoy. El amigo Pilancho y los amigos del Club San Isidro. Hoy llegué muy temprano a la casa del Chola, porque dijo muy solos lo dejarán, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio, ella que me conoce empezó a atacar. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la bese. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Que quiere que la abrace. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la bese. Pero que quiere la Chola, sube, ritmo, sube. El saludo muy especial para los muchachos allá en Puerta de Entrada, para el amigo Poroto, Roberto, para el amigo Milton, para todos los amigos. Esta producción de Fantástico Sonar. Seguimos bailando. Aquí llega tu guaracha. Solteros, para todas las coquetas arriba. cuando sales a bailar. Coqueta, mi coquetona, como tú bailas, no hay otra igual. Bailamos, bailamos, bailamos. Otra vez entre mis brazos, mujer, por sentir tu calor, quiero sentir tu piel. Yo daría mi vida porque volvieras un día. Ay, amor, yo te sigo queriendo, porque a ti le pertenece mi vida. Hacerte mi amor muy feliz, mi vida te amo. Vámonos, amigos del barrio Villa Alta, atención, vamos, vamos. Fiesta, fiesta. Vamos las mujeres solteras, arriba, arriba. Todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo comparar, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describir de las palabras sobran. La protagonista de mi gran historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que está conmigo es siempre tan presente y gasta tu tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo me faltan las horas, porque tienes todo lo que me enamoras. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Esta noche levantamos las manos arriba, a ver, los hinchas de Boca. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas arriba. Somos los hermanos Aguilera, para todo fantástico, para toda mi Salta la linda. Vamos, vamos, vamos los changos tomadores. Fiesta, fiesta, fiesta. Una fiesta, esto es pura alegría. Una noche, hermanos, la grera. Bailamos y gozamos. Vamos, Taca, para mi amigo Taca. Vamos, la gente de la Merced, el Carril Chicuana. Vamos, todos los gauchos. Vamos, todos los gauchos. Que no haya el Herma. Para los amigos que escuchan la 106.5 FM de los Andes, para toda la gente de Coronel Moldes, La Viña, Huachipas, el Carril Chicuana, vamos a hermollar, vamos los changos de Cruz San Martín, bailamos y gozamos, bailamos y gozamos, bailamos y gozamos, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Hermanos Aguilera, para todos ustedes, para todos nuestros fanáticos y fanáticas, ¡eso! ¡Che! ¿A dónde están los hinchas de River? especial para mi placa que estuvo cumpliendo años. Y gracias, fantástico, hasta la próxima. Esto fue el show en vivo de los hermanos Magui. Conozco una niña muy hermosa, su nombre es Guadalupe. Con una sonrisa encantadora y una mirada dulce, llena su presencia, mágica inocencia, llena de ternura. Es una locura, Guadalupe, Guadalupe. El rocío fresco en la mañana, el vuelo de palomas, el hotel de alma blanca. Guadalupe, Guadalupe. Muchísimas gracias a todo este público hermoso. Y gracias, fantástico. Y gracias a todos ustedes, amigos. Que Dios y la Virgen los bendigan. Esto fue el show en vivo de los hermanos Aguilera. El fantástico sonar. Gracias, amigo. Y hasta la próxima. Gracias, gracias. Señoras y señores, tocando en vivo en la noche del domingo, fantástico sonar. Aquí, los hermanos. Los hermanos Aguilera. ¡Claro que sí! Sebastián y toda la banda, espectacular, ¿eh? Así es. Claro que sí, los hermanos Aguilera. Muchas gracias, muchachos. Así, vamos preparando el escenario, porque se vienen los brillantes.